Hoy es martes 1 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias comenzamos hoy, Garasi? Concentración para denunciar las detenciones de Herrera. Así es, una concentración junto al Ayuntamiento de Berriozar denunciaba ayer a las 7 horas de la tarde las detenciones que llevadas a cabo por la Guardia Civil en Euskal Herria dentro de una operación contra el Movimiento Popular Herrera. La operación policial se ha saldado con 18 arrestos, según el Ministerio Español de Interior. Agentes del cuerpo militar han irrumpido en las sedes de Herrera, en Hernani, Bilbo, Gasteiz e Iruña para proceder a su registro, que se ha prolongado durante varias horas. La ludoteca Cholín abre de nuevo sus puertas. El servicio municipal de ludoteca se pone en marcha hoy mismo con una fiesta que dará inicio al nuevo curso. La sociedad cooperativa Camira nuevamente es la encargada de gestionar este servicio que trata la educación en valores a través del juego. El día 1 de octubre, hoy mismo, una fiesta inaugural en la que habrá una merendola, animación y juegos dará el pistoletazo de salida. Este año se han incluido algunos cambios en el horario y en las cuotas, ya que ha pasado de ser un servicio gratuito a tener un coste simbólico de 5 euros por trimestre y de abrir 5 días a la semana a abrir 4. La ludoteca Cholín es un servicio bilingüe con horario de lunes a jueves de 5 a 7 y media horas de la tarde y los locales están situados en plena plaza Eguski. Retoman las concentraciones de los miércoles por una sanidad pública. Todos los miércoles a las 11 de la mañana en el Centro de Salud de Berriozar hace un llamamiento a todas las usuarias y usuarios a concentrarse a las puertas del mismo en protesta por los recortes económicos y de personal que lleva aplicando el Gobierno de Nafarroa en la sanidad pública. Convocatoria para la creación de una lista de contratación para las sustituciones de técnicos o técnicas de euskara. El alcalde del Ayuntamiento de Berriozar, Xavier Lasa, aprobó la convocatoria para la creación de una lista de contratación para sustituciones de técnicos de euskera por medio de una resolución de alcaldía. El puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones correspondientes al nivel B y las bases de esta convocatoria se pueden consultar de manera más ampliada en www.berriozar.es. Exposición fotográfica sobre mujeres inmigrantes en el Kulturgune. Ayer comenzó la exposición Mujeres Inmigrantes, organizada por el Servicio Social de Base. Se trata de una exposición fotográfica que trata de reflejar la realidad de varias mujeres inmigrantes. Es el momento de hablar de la información deportiva que nos cuenta esta información, Garasi. Final del torneo Memorial Lorenzo Ferreira. Así es, el pasado domingo se jugaron los partidos correspondientes a la final del torneo Boscos en memoria de Lorenzo Ferreira. La clasificación final del torneo es la siguiente. Goaz en primer lugar. En segundo lugar tenemos a Jarana. El grupo norteño tercer lugar. Y por último el equipo de San Cristóbal. Tras una entrega de trofeos que se vio deslucida por la lluvia, en torno a la una del mediodía, se reconoció a título póstumo a un miembro del equipo de Rochapea, colaborador con este campeonato, en el que se entregó una placa a un familiar. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues nada, nos dice la predicción que habrá intervalos nubosos a lo largo de la tarde, aumento de la nubosidad y por la noche probabilidad de chubascos débiles, viento flojo a moderado del suroeste y por la tarde se fijará de componente norte, flojo a moderado y por la noche del suroeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.